El Señor está aquí y vamos a entrar con alegría. Yo lo invito a que en este momento usted se goce en la presencia del Señor. Dele ese aplauso a Jesús. Abre esas palmas al cielo. Vamos a adorarle. Vengan y adórenle. A ver ese grito de júbilo. Señor, con júbilo llegamos a tu presencia, Dios. Venimos ante ti a rendirte adoración. Reconozca que Él es el Señor, somos suyos, Él es nuestro creador. Vengan a Él y adórenle. Soy Señor, con júbilo llegamos a tu presencia, Dios. Venimos ante ti a rendirte adoración. Reconozcan que Él es el Señor, somos suyos, Él es nuestro creador. Vengan a Él y adórenle. De su templo con gritos de alabanza y gratitud, vengan a Él con acciones de gracia, bendígale, pues su amor es eterno y para siempre su fidelidad. A ver, que se sienta la alegría del pueblo de Dios que se congrega en presencia de Jesús. Esas palmas al cielo, fuerte. Vengan a Él y adórenle. Oh, oh, oh. Vengan a Él y adórenle. Oh, oh, oh. Vengan a Él y adórenle. Oh, oh, oh. Vengan a Él y adórenle. Oh, oh, oh. Vengan a las puertas y a los atrios de su templo con gritos de alabanza y gratitud.